amor me quedé. Qué pena siento de mí, si tanto te amo yo a ti. Enamorado, que amo y que nunca fue amado, solita.